esto, ¿no? Sí. Iglesia pobre. La forman en Mallorca un grupo de cristianos que sin local, ornamentos ni parafernalia alguna, viven su fe intentando imitar el cristianismo judío pobre fuera de la retórica organizativa y postulados que han matado históricamente el espíritu humano. Estos hombres y mujeres que forman este colectivo, creo que no debe ni llamarse así, tampoco es ningún movimiento, están muy lejos de la pompa y circunstancia de Roma y por supuesto de los supermercados financieros, de las sectas religiosas de la joven Norteamérica. Dos de las cosas en que ponen más énfasis son que el hombre es portador por sí de la gracia, del Espíritu de Cristo, y que para ser un buen cristiano, servir a Dios. Servir a Dios y al dinero no resulta. Un poco de aquello de mis antepasados castellanos, de que a la vez a dos señores no puede servirse, y que lo del dinero, lo del rico, debe entenderse como el que se enriquece a costa del trabajo del otro, sin más. Así de sencillo. Un chueta mallorquín con casi 90 años, Cayetano Martí, intenta transmitir a quien quiera escucharle el cristianismo que de padres a hijos han ido transmitiéndose oralmente. Y un amigo que trabajó en la imprenta donde se imprime este boletín, José Méndez, ha escrito un libro en agradecimiento y homenaje, como él dice, a la labor de Cayetano, nuestro colaborador y amigo Coco Meneses. En el número anterior y en su sección Leyendo Espero, dice del libro que es un trabajo curioso que puede tener interés tanto para los cristianos como para los que no creen en el cristianismo, tal y como se practica en la actualidad. De cualquier forma, entiendo modestamente que es un texto para la reflexión. ¿Y la revista es esa? No, esto es de Antonio Gutiérrez. Bueno, otra vez. Esta canción, María, ¿la oíste cantar? Sí, con un chico que conocí en el viaje, y me llamó la atención porque hay unas cosas que están de acuerdo con lo que nosotros decimos. Y es un cantante centroamericano, me parece, de apellido Arjona, Carlos Arjona. Y entonces en el Festival de Niña del Mar el año pasado no querían que cantara porque es muy fuerte lo que dice. Esta es una de las canciones que, bueno, la voy a leer, que yo encuentro que está muy bien, ¿no? Se llama Jesús verbo no sustantivo. Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mi sentido. Me inspiró, papel y lápiz en mano, apunto la canción. Y me negué a escribir, porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué hace ese hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que, total, a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con cruz de beneficencia. Si quieres ser tú misma miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que presionarse, hincarse y hacer de esto un acto. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo. Jesús convertía en hecho todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, el verbo no es tan. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden, hablando en espiral, sabiendo que el tiempo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, el verbo no es tan. En mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pensó siempre lo más. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método con el título Prohibido Pensar, y ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. hubo fiesta, vine acá, y a mí no me preguntaron, bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano. Señores, no dividan la fe. Las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, caeré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan las manos. Jesús, eres el mejor testigo de la muerte que profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, que el asesino no revive a sus muertos. Jesús, hermanos míos, vemos nuestra vida. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú ya están boca arriba. Olvidados en algún cementerio, equipaje subsidiario. Murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbos y no sus amigos. Y hay una cinta que dura unos minutos, bueno, la canción y esto. Sí, pero lo interesante es lo que dice María, de que en algunos lugares no les dejan cantar esta canción. Y es un cantante que no tiene nada que ver, o sea, canta canciones de amor. O sea, esto es una excepción dentro de su... El otro día, en el programa de Teresa Campos, salió Peret. Peret también, ¿lo visteis alguno? Y fue gracioso porque es que ha sacado una canción con letra de la Virgen María, nada, preciosa, preciosa. Fue a la emisora ahora, estos meses, y lo comunicaba en un programa que mucha gente lo veía. Se va a la emisora y le dice, ¿me puedes poner estos cassettes? Supongo que para darlo a conocer. Y dicen, para poner estos cassettes tienes que traerme 1 millón. Reúne 1 millón y se lo lleva. Y cuando se lo lleva dice, no, es que esos temas no interesa a la gente. O sea, que aquí en España también se hace. Me interesa a la gente. Y la canción es que era preciosa, ¿eh? La canción era preciosa, pero claro, era el mismo tema. Sacar a flote el espíritu. La gran injusticia social católica. Toda la humanidad en nuestro mundo está dividida en ricos y pobres. O sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y todo con el consentimiento de todas las religiones. Pero en este mensaje nos referimos al llamado cristianismo católico, protestante, etc., que se basan en el llamado Nuevo Testamento de la Biblia. En España, el catolicismo hace siglos que domina la mente de mucha gente. La gran mayoría de personas con estudios, una carrera, etc., lo han estudiado en centros religiosos católicos, y los españoles estamos divididos en ricos y pobres. En la parte rica están los reyes, príncipes, jefes militares, capitalistas, marqueses, condes, duques, banqueros, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes, monjas, etc. Y todos tienen la vida resuelta, o sea, pan asegurado. Y claro está, estos no van al paro obrero, porque no son obreros, no trabajan, y viven a costa del trabajo de los demás. O sea, los obreros y obreras que son los pobres del mundo. En el mundo, hoy en España, somos los pobres españoles. Pero lo triste es que los ricos y la gran mayoría de los pobres son bautizados por la llamada Iglesia Católica. Hacen la primera comunión, se casan, hacen funerales, etc. Pero sigue la división, o sea, creyentes ricos y creyentes pobres, y sigue la gran injusticia social, y el clero católico no dice nada, se calla. Pero el protestantismo también tiene lo mismo, y también se callan todas las otras religiones del mundo. Y añadiendo a esta injusticia social, la barbaridad de las guerras que organizan los ricos en todo el mundo. El cuadro es aterrador, es salvaje, y claro está que todo esto está muy lejos de Dios, de la idea básica de todas las religiones, y el resultado de todo esto es que la gran mayoría de sacerdotes y creyentes de todas las religiones se burlan de Dios y del prójimo. Y esto es lo que denunciamos los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la de Cristo, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. Somos pues los pobres que seguimos a Cristo el único y verdadero cristianismo en el mundo. Y desde Mallorca hacemos un llamamiento a todos los ricos y pobres del mundo para que acudan de verdad a Cristo en sí mismo, en su propia vida, que aparten toda clase de egoísmo en su mente, que los ricos dejen sus riquezas y los pobres que no piensen en ser ricos, y todos sigan a Cristo, o sea, al Espíritu Universal de Dios. Las revoluciones sangrientas de los pobres contra los ricos no sirven. La única y verdadera revolución es la de Cristo, que es luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. No votar a nadie, apartarse del militarismo, de los partidos políticos, etc. Y sobre todo, procurar no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres y de soldados para las guerras que organizan los ricos. Ánimos, pues, obreros y obreras del mundo. Buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea. Cayetano, marzo del 97. Cuando estaba escuchando esto, me estaba viniendo bastante a la mente, ¿no? El hecho de la figura de Jesús, donde mueres, lo cargan, ¿no? Pero es la pregunta que ella, bueno, y la verdad es que ¿de qué sirvió, ¿no? ¿De qué sirvió? Porque si te encuentras con una sociedad que ni tan siquiera ha aprendido a amar al prójimo, que es lo más elemental. Yo creo que sí, porque hay casos, por ejemplo, de desgracia, que se ve la solidaridad de la persona y es un reflejo, sale, no es pensado, sale del corazón. En cualquier caso, cuando hay una desgracia, se sale del buen corazón. O sea, porque la mente no lo piensa, ¿eh? Pero tú lo dices, persiste, un reflejo. Reflejo. Por lo tanto, que es que está, el amor está, lo que no sale. Hay que sacarlo afuera. Pero de la misma manera que tienes un reflejo y pegas una patada, parece que el amor tiene que salir como un reflejo. Pero pegas una cuando patada... Tendría que ser algo comprendido, no algo reflejo. Algo espontáneo que no sabe ni de dónde viene ni dónde va. Es comprensión. Pero ¿entiendes? Yo creo que cuando si si no se ha comprendido a nivel, claro, individualmente, personas, individuos, pero lo que estamos siempre son poquitas personas, siempre que van un poco más a comprender un poco más lo que quería decir y tal, ¿no? Pero a nivel general, a nivel de la humanidad, de su manera de vivir, es que ya no es decir que profundice el ser humano en los misterios del universo, no, es la convivencia simple y llana. Si no se comprende el hecho del amor al prójimo, ¿qué bases tiene? Es que no hay ninguna base. Es normal que funcione así como funcionan las cosas, por obligación. Que se tenga que respetar al prójimo porque hay una ley escrita. Esa es la gran pena. Porque hay una ley escrita que te dice no robes porque si no te meten en la cárcel. No mientas porque si no te meten en un juzgado y te condenan. No hagas esto porque si no, esa es la gran pena, ¿no? Como no habiendo asumido la cosa tan sencilla, lo más básico que decía Jesús. Y luego te preguntas que si lo más básico no se ha entendido, ya me dirás tú comprender lo que quería decir más alto, a nivel mucho más interior. O sea, es pobre la cosa cuando la miras, ¿no? Es mucha... Pero hay este eslogan tan gracioso de la televisión que dice, lo entiendes, yo lo entiendo, pero ella no, o sea, que ella es la muñeca. Entonces yo he hecho mis sondeos. Y yo de todas formas no me veo, yo supongo que es una postura, si la vida te ha dado mucho, cuando hablas con esa gente, es que la vida me ha dado muchos garrotes, entonces claro, ellos muerden, porque la vida, pero yo esta situación no la he pasado, yo siempre he dicho basta, y entonces a mí la vida, pues yo la encuentro bonita, me ha sido, pero no ha sido porque he tenido cosas materiales, sino interiormente yo he dicho basta, entonces cuando dices basta, pues... Nadie te pega. Yo creo que esto detrás hay miedo, hay cobardía de decir basta. Entonces cada pueblo tiene lo que se merece. Yo creo que detrás de esto, eso es lo que demostró, es ser un valiente. Y eso sí que nos, me parece a mí que eso no ha quedado. Dejas que la gente te dirija a su manera, te comen el coco, y tu interior, yo que he hecho mi sondeo, es que la gente es buena. Y lo sé porque hace 2 años que yo he hecho mis sondeos. Son 2 años, no son 2 años, son 22 meses, los tengo contados. Y la gente es buena, pero lo tiene muy escondido. No lo tiene escondido, que no, está avergonzado de decirlo. Por eso yo he buscado cómo toca un grupo como este. Aquí, aquí pues mira, sí, hay una gente que me entiende, que compartimos la misma idea de que nos consideramos buenos y no estamos avergonzados de decirlo. Pero si vas casa por casa, aunque parezca que estás haciendo, no importa ir de casa en casa, pero con una oportunidad, enseguida lo metes y dices, sí, es que esas cosas parecen tonterías, pero es la verdad, el creerse te da paz de espíritu y eso te da relajamiento, las enfermedades no entran. Eso cada persona que vayas una por una sola, porque el grupo ya cambia, pero sola, sola, frente a frente, la gente es buena. Sí, pero cuidado que cuando yo te he dicho eso de, bueno, eso de amor al prójimo, no es aquello de amor al prójimo y tal, ¿eh? Lleva la justicia, la no explotación, la no tal, tal. Es todo un compendio de cosas. No es solamente amar al prójimo como la florecita amor libre. No es esto. Es, que yo es todo lo que conlleva, ¿no? Un recordatorio. La comprensión de todo un montón de cosas que se viven. Pero eso es lo que demuestra, pero es que si la gente es buena, hay alguien que nos está haciendo malos. Entonces es ahí a lo que has de ir a destruir, a los que nos están haciendo malos. Y los de abajo, la gente de su casa, de la que tiene su sueldo y vive de él y tal, esta nunca será mala. Lo que pasa es que los de arriba les interesa que seamos malos, porque si no somos malos, ellos no tienen ningún sentido. No tendrá sentido que exista un gobierno, no tendrá sentido que exista unos curas, no tendrá sentido que exista un ejército, porque todos seremos buenos. Entonces, si ocurre lo que ocurre es porque hay unos intereses de que ocurra. En el momento de que los de abajo no queramos más eso y empecemos a no votar, a darnos de baja de religiones, a considerar abominable la religión, y a entender ciertas cosas que ahora son consideradas como obscenas y tal, como normales, entonces todo cambiará. Pero claro que somos buenos, todos somos buenos, los únicos que son malos, por decirlo de alguna manera. Y no es que, yo creo que al final no es que sean malos, es que son ignorantes los de arriba. Pero no porque sean ignorantes nos hemos de perdonar, es decir, ¡ey, fuera! Fuera y no te quiero, pero es que un momento. Pero es que de la misma manera que están ahí, un hijo tiene que saber enfrentarse a su padre y decirle, basta, a mí no me tomes el pelo. Entonces, quiero decir, hay todos unos condicionantes de que yo soy tu padre, yo soy el jefe, yo soy el tal, yo soy esto. Entonces, claro, nos condicionan y hacen que hemos de pasar por el tubo. Y todo empieza en casa, puede empezar en casa. Pues hasta que en casa no empiece una relación de verdadera armonía y de comprensión, y eso no significa beatería, pues seguiremos siendo malos, pero malos por culpa de ellos. Nunca nos hemos de dar la culpa de que los de abajo se matan porque los de arriba quieren que se maten. Y los de abajo se dejan explotar, quiero decir, los de arriba se matan porque tú te dejas explotar. Si llegara un momento en que dijeras, por aquí no paso, y no pienso pagar, y no pienso hacer más horas extras, y tal. Lo que pasa es que, claro, nosotros es lo que una vez hablaba con mi hermano. Si a él le hacen en su trabajo, que no está fijo, trabajar más horas y tal, si él no dice basta, no lo voy a hacer, y no tiene el apoyo de sus familiares y de amigos, pues él va a caer en lo mismo y los de arriba seguirán. Entonces somos los de abajo que nos hemos de unir para decirles basta, pero basta vosotros, no basta yo, yo estoy haciéndolo bien. Por eso creo que quiero decir, nosotros somos buenos, pero si somos malos, no. Hombre, claro, es que recibimos, a lo mejor tú hablas con una persona y recibe un 10% de información buena y el 90% es televisión, los periódicos, tal, que si todo va mal, que si esto, que... Entonces, claro, en alguien te apoyas, y entonces te apoyas en religiones, te apoyas en los políticos, y ellos siguen haciendo de las suyas. Y entonces te condicionan y te dicen, ahora has de ir a hacer esto, ahora has de ir a tal guerra, ahora has de cumplir las horas que te mando, el día que les hagamos así, pues, y sepamos, joder, tendremos unos huevos así de grandes, como tuvo Jesús, que lo dejaron matar, pues entonces... Coraje. Sí, pues es decir, hasta el final. Aquí hay un gran ausente. Yo creo que buenos y malos, eso es un poco bueno, poner, o sea, químicamente puro, solamente se puede decir bueno, Dios, ¿no? Ahora, Pero si que somos hay gente hijos refleja, de Dios, ya. Somos hijos de Dios. No, no, ya. Yo estoy de acuerdo contigo que en general, por ejemplo, yo cuando siempre digo, cuando era presidente de comunidad, veía que había más gente positiva dentro de la comunidad que negativa. Lo que pasa es que los negativos hacen mucho ruido y causan más destrozos, ¿no? Se ve más. Pero en general, entiendo lo que quieres decir, pero cuidado con lo de yo soy bueno. En general, hay gente que tiene más ángel y menos bestia, y otros que tienen más bestia y menos ángel, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo estando en Chile que estuve con una familia en el norte que él era militar, él es piloto del ejército. Y entonces está preparado para que en cuanto le da la orden, aprieta un botón y se carga un colegio con 100 niños y cae la bomba ahí. Sin embargo, es una excelente persona, hablando con él, un excelente padre de familia, un tipo sencillo. Claro, entonces, ¿esta persona que es buena o no es buena? Hay que tener claro, buena, por ejemplo, yo también buena. Conozco también un antiguo jefe que tuve, un dueño de una empresa capitalista a tope, que luego me enteré de detalles suyos de su vida, que digo, hostia, que tío, yo mismo a lo mejor no hubiera hecho esto que ha hecho este tío. Entonces, este señor por una parte explotaba, se enriquecía, y por otra parte tiene detalles humanos, ¿no? Entonces, cuidado que hay que separar una cosa de la otra, ¿no? Como ha dicho José, estamos hablando de cosas que afectan a cientos y miles y millones de personas, que aunque esa persona en su vida privada tú ves que tiene unos detalles y se sabe comportar en sus relaciones y tal, no va matando a nadie, pero lo que está haciendo, si es político, si es juez, comporta un montón de perjuicios para muchas personas, ¿no? Entonces tú, y después lo juzgas. No, bueno, esperar que actúe, claro. Vemos cómo está el mundo y ya vemos. Pero, hombre, no importa si ya generalizas y todo el que sea. Pero si no generalizo, al contrario, estoy diciendo que no hay que generalizar. Diciendo, pues, entonces no me he entendido. Diciendo que estos son malos y aquellos son buenos. Yo estoy hablando de comportamientos que hacen daño y comportamientos que no hacen daño. En su vida privada, seguramente será una excelente persona y no hará daño y será un padre de familia fabuloso. Pero lo que este señor está haciendo, en lo que está colaborando, lo que está llevando a cabo, es. Pues no me digas que hay películas, que yo ahora no me acuerdo el título, una película en blanco y negro, que veías un fabricante de armas, que su hija era una excelente persona, era una predicadora cristiana y tal y cual. Y la hija se empezó a dar cuenta que lo que hacía su padre no estaba bien, a pesar de que era un buen padre. Y era un fabricante de armamento, y el tío miraba a ver los posibles mercados donde podía vender armas. Ahora mismo en Albania, ¿qué te están haciendo ahora mismo? Seguramente que hay gente que está promoviendo ahí la cosa para que eso siga adelante y empiece a armarse la gorda, porque ahí verán, toda la fábrica de armamento del mundo tiene un negocio seguro allí, ya ha terminado de Yugoslavia, ya no negocio en Yugoslavia. Entonces, a ver si entendemos lo que es ser una buena persona en mi vida privada, pero lo que está haciendo ese señor son guarradas y está colaborando en la injusticia mundial y en las guerras y en 20.000 cosas. Ya lo que, si por ejemplo, leo, los jueces tienen que tener un par de buenos para hacer lo que hacen de meter, eso lo leí hace poco en un diario, para meter a la gente sin suerte en las cárceles y dejar libre a los poderosos. Por eso digo jueces. Y tanta gente que yo no me atrevería a ser juez, por ejemplo. En la actual situación de injusticia, ser juez es ser injusto. Es que una cosa es injusto de Dios. Una cosa es la persona y la manera de actuar de una persona. Pero otra cosa es la rueda social. Es la rueda mundial. Y tú puedes tener muy buena fe y puedes hacer todo lo que tú quieras como persona, pero cuando te metes en la rueda la que domina. Y entonces es lo que se critica en la rueda, no es la persona. Ahora este es fulanito de tal, menganito y tal. Bellísima persona, tiene un perrito, lo acaricia, lo mima, lo ama, etcétera, etcétera. Y participa en la rueda. Pero después el tío coge una bomba y mata, como tú has dicho, a 100 niños. Pues pero no es el individuo perito palotes, es el militar, que es tal, tal, tal, es esto lo que significa. Tú en su interior no puedes saber nunca aquella persona el sufrimiento que tiene. A lo mejor, yo qué sé, cuando lleguemos al juicio final, le pasa como María Magdalena, que una prostituta pues era, en su interior estaba muchísimo más limpia que la persona más fea que acompañaba. El interior de una persona no lo puedes ver, aunque sea el criminal más sanguinario de este mundo. No puedes saber, es eso, la dichosa rueda. Pero aquí lo que yo veo es que falta un ausente, la medicina. ¿Cuántos vegetarianos hay aquí? Entonces sabemos que el comer carne hay que hacer. Y alimentación, pues yo no. No, ya lo veo que no. Pero entonces, el comer carne aquí hay, cuéntate ese, ¿no? Sí, pero yo no consigo que tenga presión comer carne. Y estoy aquí también. Hitler era vegetariano. Si bueno, pero yo creo que Hitler fue un cabeza de turco, ¿eh? Porque también me han venido muchas cosas que todo era un montaje de efectos especiales. Puede ser, sí, sí o puede ser no. Hay comunicaciones de que todo fue montaje. No, es igual. Y hay casos de gente que come carne y es excelente persona. Y no es agresiva, es pacífica. Sino que es esas cortinas que te hacen comer carne. ¿No me entiendes? Es ser agresivo. Entonces vas a la competitividad. Es un instinto animal. Entonces es como una droga. La carne para mí es la primera droga. O sea, que ningún esquimal es bueno. Ningún esquimal es bueno. Bueno, este mundo ya empezamos. Que desde la época de los dinosaurios, que fue un boom. Hay un suspense. Pero acuérdate de Jesús. El reino de Dios no es comida ni bebida. Jesús come el cordero pascual, come los pescados del lago de Galilea. Pero has de pensar que era el hijo de Dios y él sabía que venía. Como el hijo de Dios, y tú no eres el hijo de Dios. Pero vaya, él me imagino que fue el primer. No tengo las mismas condiciones que él cuando bajó. ¿Y por qué no? Porque todavía las tengo dormidas. No te bueno, digo, ¿no? Bueno. Es un concepto religioso que siempre ha hecho hacer poquita cosa a las personas que han estado metidas dentro. Y eso hay que quitar un poco. De todas maneras, que bajo el punto de vista de razón, yo lo digo con la experiencia que vamos a tener cada vez. En el tiempo de Jesús, ¿cuántos sabían que se habían revelado como él? Solamente Jesús. Jesús vino a dar una enseñanza en aquel momento, tanto como rebelión suya, como este genio que tenía dentro y tal, pero lo que más está dando miedo dentro de la religión judía. Y él tenía que respetar las normas de comentarme. Si no hubiera existido Jesús en aquel momento, pues yo no sé, yo supongo que Pedro y todos los demás hubieran sido sus judíos de turno, que hubieran seguido la religión de turno. Lo que pasa es que, claro, vamos a admitir siempre lo que hemos hablado aquí, que si va a haber otras vidas y que tal y que cual y toda esta historia. Porque yo... Bueno, pero que tal, pero no vamos a... Yo no estoy hablando de carne. Y se discutía de que yo ya no entiendo. Hay cartas de Pablo que ya hablan de carnes y carne. Yo estoy hablando de la cuestión espiritual respecto a lo que se ha dicho en el mensaje. Seguir discutiendo un poco la responsabilidad de Jesús, que en un momento determinado de la vida, pues yo qué sé, si yo no conozco a una serie de personas, si es por mí mismo, por mi propio genio, yo creo que pues, sería un católico, de pronto. O sea, son cosas que en mis circunstancias de vida se han encontrado una serie de personas con un carácter y un espíritu más fuerte que el mío en aquel momento para poder decir, oye, que hay esto también. Porque pues, a mí pues, se me ha ido predicando pues, toda la religión a lo largo de la historia que ha habido, ¿no? En la escuela, en el cura, cuando era monaguillo y tal. Pero yo, que más quisiera yo que tener ese arranque y ese espíritu mi madre me dice, de pequeño hubiera sido distinguido. Perdona, mi madre me dice, cuando he visto esta, me dice, lo que tú eres una sinvergüenza. Cuando voy a llamar, yo digo, es que hay otras cosas. Tú eres una sinvergüenza, la madre educada, que te metes en la vida privada de las otras gentes. Cuando yo sé que tengo esa fuerza, que se me va abriendo, entonces no estoy avergonzada de ti. Pero tú ahora, porque estás aquí con tu infierno, sabiendo que tú tienes el Cristo y puedes estar tan relajada y con esa felicidad que puedes transmitirla y eso está dentro de tu interior, búscalo entonces medicinal, tú eres una sinvergüenza. Vale, entonces, pero no te entiende, ella está. Sí. Tampoco puedes hacer mucho, no te entiende. Pero es eso, ¿no? Me pasa mucho, ¿eh? Ya está. El pan nuestro cada día. La gran injusticia social católica. Toda la humanidad de nuestro mundo está dividida en ricos y pobres. O sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, todo con el consentimiento de todas las religiones. Pero en este mensaje nos referimos al llamado cristianismo católico, protestante, etc., que se basan en el llamado Nuevo Testamento de la Biblia. En España, el catolicismo hace siglos que domina la mente de mucha gente. La gran mayoría de personas con estudios, una carrera, etc., lo han estudiado en centros religiosos católicos. Y los españoles estamos divididos en ricos y pobres. En la parte rica están los reyes, príncipes, jefes, militares, capitalistas, marqueses, condes, duques, banqueros, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes, monjas, etc. Y todos tienen la vida resuelta, o sea, el pan asegurado. Claro está. Estos no van al paro obrero porque no son obreros, no trabajan y viven a costa del trabajo de los demás, o sea, los obreros y obreras que son los pobres del mundo. Y en España somos los pobres españoles. Pero lo triste es que los ricos y la gran mayoría de los pobres son bautizados por la llamada Iglesia Católica, hacen la primera comunión, se casan, hacen funerales, etcétera, pero siguen la división, o sea, creyentes ricos y creyentes pobres, y sigue la gran injusticia social. Y el clero católico no dice nada, se calla,

respecto a lo que Jesús vivió. Y bueno, y lo que se dice en el versículo este es un poco la confirmación de aquello. Ir y predicar y bautizar en nombre de Dios. ¿Pero bautizar para qué? ¿Para que sigan siendo las cosas como están ahora actualmente? Porque si le dijo ir y predicar, tendría que decir que vivan lo que estamos viviendo nosotros mismos. Que vivan este cristianismo. Que sean uno con Dios como intentamos ser nosotros, o somos uno con Dios. Pero es que da una sensación. Y además, predicad a los gentiles. ¿Los gentiles qué es? ¿A los que no creen en Dios? Ah, son los que no son judíos. Los que no son judíos, o sea, como si ellos ya vivieran ese cristianismo, ¿no? En sí. O sea, hasta los demás. Pero claro, si traduces esto a nivel de ahora, actualmente, es, bueno, el interés de la religión es bautizar, bautizar, bautizar, pero que las cosas sigan igual. Ricos arriba y pobres abajo, en nombre de Dios. Bautizar, bautizar, hacer número de creyentes, de adeptos, y pum, pum, pum, y siempre, y más número, y más número. Vamos, es lo que yo veo, la gran contradicción, el gran pecado de católicos, protestantes e incluso del judaísmo. El judaísmo de entonces es el primero que se tenía que bautizar en sí. Y luego los mismos que predicaban quizás también, que no lo vivían tampoco, sino que ya ahí se ve un interés de hacer prosélitos y nada más, y que sigan las cosas tal como están. Bueno, lo que ha dicho Tony, veo muy bien también. Si tienes ese Cristo interiormente... ¿Puedo repetir? ¿Qué bautismo tienes que hacer? ¿Manual? Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que es contradictorio, como has dicho tú. ¿Y tú qué tal? ¿Qué habías dicho? ¿Que eso no lo beben aquí? ¿Qué habías dicho? ¿Que esto no lo ve quién? Ni católicos ni protestantes, pero las mandabases, como quieren verlo. Y enseñar las cosas... Y enseñar las cosas que os he mandado. Entonces, y bautizar, o sea, tú mismo, ¿no? Yo es que lo que veo ahí es que dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cristo. No es bautizar en el nombre de ninguna religión, ¿no? Exacto. Es lo único que puedo ver ahí. Y luego... Y no solo eso, sino tú mismo, no las religiones. Yo, en esa especie... Si el bautismo es la purificación que hacía Juan el Bautista... No, que es el despertar cada momento, ¿no? El limpiarse de esa maldad, de ese, claro, de ese egoísmo, claro, entendido, ¿no? Y ese bautizar, ellos bautizan en nombre de su religión, no en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, sí. Pero es que más, lo que dice Tony tenía mucha razón, porque ¿qué sentido tiene bautizar y convertir si Dios va a estar con ellos desde siempre? O sea, no tiene sentido bautizar, si ya tengo a Dios... ¿A qué cuento viene que alguien me tenga que bautizar? No, pero es que... Tengo que hacer a Dios. Yo lo que veo es que si se cuenta el bautismo como la purificación, entonces ¿por qué no lavamos la cara? ¿Por qué no lavamos las manos? Pero es que eso se cuenta, pero en el sentido católico protestante no es así. Pero yeah. Esto si lo lee un católico, un protestante o esto, no puede ser, porque si lo lee un protestante y predicar, ¿en nombre de quién? No puede decir en nombre de una iglesia determinada. De Cristo, tiene que ser de Cristo. Pero tú si te sientes bien, puedes predicar una fórmula cuando ves que la gente sufre y tienes que estar bien, entonces haz lo mismo que yo, porque yo sé que estoy bien y te veo a ti que sufres. Y el enemigo está del mal, ¿no? Eso no sé de dónde salió. Entonces, si es tu hermano y tú ves, dale la fórmula, aunque le cueste, dale la fórmula, dale la mano, aunque muchas veces la suelte, pero dile la forma que tú. Si tú de verdad te sientes bien, porque si tú predicas cosas que no crees, pero si tú predicas la verdad, que sabes que estás bien, dale una fórmula a tu hermano, a tu vecino. Entonces él predicaba, pues, la purificación del interior, la seguridad, la fortaleza, la fraternidad, la libertad, el gran libre. Entonces si tú te sientes libre y lo experimentas, entonces sí que puedes predicarlo. Si no estás bien, no puedes predicar nada. ¿Tú has ido? ¿No? ¿Qué? No escuchaba cantar, a ver, quedo como de bien esto, digo. Es que aprende también uno escuchando, digo. Aprende algo, digamos. Además, esto de... Decían de aquí los bautismos y todo esto. Yo creo que esto ya más salió de... No de los gentiles, sino de las sectas o de los grupos que había antes. porque ¿qué es bautizar? O sea, Juan Bautista bautizaba, luego ya dijo, vendría uno que bautizaría con forma de espíritu, no sería de esta manera. Pero, de todas maneras, lo que dice Tony también está bien, o sea, purificarse uno mismo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todo esto está bien, digamos, es así. Lo que pasa es que, referente a esto y al mensaje, ¿qué es lo de ser bueno y malo en este mundo? Porque esto es muy elástico, ser bueno, ser malo, digamos, o sea, un momento. Porque uno puede ser exteriormente muy bueno, o muy malo, al revés, digamos. Interiormente, en su parte emotiva, es digamos, lo más peor, digamos, que hay, digamos. O sea que es muy malo decir, o sea, lo que es uno bueno y otro malo. Somos perfectos, como los ángeles o como Dios, digamos. O sea, esto es... No hagamos así, porque es verdad. Es que, o sea, en este mundo, no. Es que tampoco sabemos que Dios sea perfecto, Tampoco sabemos si Dios es perfecto. Lo sabemos sí, según Dios libros. Dios es perfecto. Yo no lo creo, ha dicho, no lo han dicho. Hombre, o sea, se es supone, todo poderoso. Se presupone, sí. Pero en estos tiempos de ahora, que vemos todo lo que hay, toda la porquería, digamos, todo lo que hacen todas las personas, que luego aquellas personas que están en colegio y todo esto, se destapa y todo lo que hacen por la noche o otras cosas, ¿qué es esto? Esto es la bondad. Esa conciencia en sí. La bondad puede ser de fuera, pero la el interior está podrido, sí, digamos. Pero es la conciencia que tienen estos hombres, ha de ser un infierno. Bueno, esa es la conciencia, será porque no han sabido dominar la bestia que hay dentro. Exacto, no ha podido salir el ángel que bueno, está dentro. Yo aquí veo algo. Pero por esto hay que purificarse, hay que cambiar. ¿Se puede decir algo de lo que pone ahí? No, un momento, tendría que ser rápido. Si no hace el diálogo, sí. No, es que ya que me da el diálogo, pues yo también se lo doy. O sea que, pero es que por mucho que me dé el diálogo, yo estoy con estas, con las 13. Esto de Albania, lo ha dicho bien, digamos... Sí, insisto otra vez. Pero lo que pasa... Estas palabras tan sencillas, venga, lee. Entonces no podemos terminar esto. Es esto. Id y predicad. ¿Qué os dice esto? Sí, que todo el mundo puede predicar. Y que estoy con vosotros. Venga. Todo el mundo que tenga buenas ideas, tenga buen corazón, puede ir predicando. Entonces, aquí... Entonces, ¿dónde queda, hasta dónde llega el buen corazón, digamos, las personas? Porque esto se aprende rápido, lo que pasa, que hay que predicar, digamos. Porque luego, si hay muchos que hacen obras de caridad, lo que sea, y si esto es predicar, pues vaya predicamiento, digamos. No, pero ¿qué es predicar? ¿Qué es dar ideas de lo que pasa? Predicas la veridad, y si predicas tú predicas la veridad... Pero si no la practicas tampoco, ¿dónde queda la verdad? Queda en el aire. O sea, podemos... poner otra máscara delante y predicamos la verdad. Digo la verdad nuestra que está igual. Como si fuerte Dios iba a hacer. Pero venid mentalmente, entonces, pensad, en aquel momento que Jesús habla con esta gente. ¿Qué os dice esto? Hombre, que se lo estaba diciendo a los pobres. Es más aún, hay más. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre. Claro, ¿a quién se tiene que predicar si no es a los ricos, precisamente? A los gentiles, a los que están fuera de... Hay algo más hasta profundo. El fin del mundo. Y como sabemos que vendrá hasta el fin del mundo. Es que ya lo sabían ellos, que vendría hasta el no, fin del mundo. No, pero... esto que se transforme al mundo puede ser. Algo... Otra cosa es... No os mováis de este punto y a ver si sacamos aquí punta. Entonces ya no tienen que esperar a nada. Porque si les dice, id y predicad, porque yo estoy con vosotros, entonces, ¿por qué hay que esperar a un fin del mundo, a una salvación y tal? Segunda venida. A una segunda venida, si ya está. Ya lo tienen. Id y predicad, quiere decir que ya está. Yo lo que veo ahí es que, bueno, que no tengan miedo. Que son pobres, que no tengan miedo de nada. Por ahí. Hay más... Sopas. Venga. Yo no sé que es que bautizar, que no nombres cosas que vaya a ver. Mira, esto si no, que al final saldrá, ¿eh? Al final en un momento determinado, Jesús te está diciendo, Dios es amor, quien vive en amor, vive en Dios y Dios en él, ¿para qué puñetas hay que decirle después a la gente de ir y predicar y bautizar y tal y toda esta parafernalia? Bueno, es que hay otros que también, o sea, es atribuir a Jesús algo que me ha dicho también, en el fondo. No que muchísimo menos quería prosélitos que fueran bautizados y que fueran tal, cuando él ni muchísimo menos bautizó a nadie. No se sometió a ninguna historia de esta. O sea, era una, desde mi punto de vista, como yo lo veo, como presupongo, era una de las personas más antisociales en ese sentido, y más antirreglas y más anti de todo. Porque en un momento determinado, es decir, yo soy predicado a los gentiles, estaba sentado en una de las mesas con otros apóstoles, no sé quién estaba sentado, y había una mujer que recogía las migas del suelo. Tampoco se puede pensar que Jesús en aquel momento le dijo a la mujer, ¿y qué haces cogiendo lo que cae al suelo? Si yo he venido a predicarle a los del pueblo, a la gente de Israel, y le contesta a la mujer, bien es que yo pueda recoger también lo que cae al suelo, que nadie va a aprovechar, y no sé lo que le dijo, o sea, es que hay tantas cosas que se pueden asemejar ahí de eso, que esto ya... lo mandó él. Predicar. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que mandó, ¿eh? Pero no quiso ir él a predicar. Otra vez predicar. Otra pista. Al final dijéramos todas las pistas. Leed otra vez esto, Tony. Y pensad vosotros que en aquel tiempo Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos, hombres y mujeres, se le escuchaban y relacionad esto con cosas escritas. Ya no puedo ir más lejos. Hombre, que ahora los curas cuando predican no dicen esto de ir y predicar y cosas de estas. No. Sí, ya viven. Dicen ir y predicar, no ir y montar una religión, no ir y hacer libros y seminarios. Pues que Jesús tenía que ser alentos bautizando en el nombre del Padre. Que se puede predicar, o sea, escribiendo también, ¿no? ¿Eh? Escribiendo. Que se puede predicar escribiendo. Mira, yo me rindo, se acabó el rollo. Hasta otra vida. ¿Qué es un barato así a mí? No, pues tose. Por lo menos tiramos demonios cuando tosemos. Esos son piropos. Luego nos dirá, para esto tanto rollo. Bien, dinos tú como si fueras Jesús, id y predicad, venga, dilo tú, a lo mejor no. Pero relaciona todo esto, en aquel momento, la religión judía, y poco a poco iréis quitando la cortina y veréis la cosa clara, sencilla. ¿Qué quieres decir, que no podían predicar en ese momento como él? No podían predicar con toda la presión judía y romana. ¿En qué se basaba la religión judía? Otra la pista. En la ley. Venga, ahora venga, saca. No podría decir... Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. Claro, al decir doctrinar, no podía ser ningún evangelio escrito. Pero existía nada escrito. ¿Por qué? ¿Dónde es en eso? ¡Por fin! No existía nada escrito. Claro. ¡Ay! Soy duros de pelar. Claro, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no las cosas que están escritas. No os dais cuenta. La Torá estaba en la sinagoga. Era imposible sacarla. Sacarla por varios motivos. Primero porque los sacerdotes estaban en contra de aquellos obreros que se querían hacer la religión para sí, suya. Y aquellos veían, pues, el enemigo que les hacía la competencia. No, esta Torá no se mueve de aquí. Supongamos que sí, que les dejan llevarse la Torá. Sí, a lo mejor no bastan dos personas para llevar la Torá a hombros. Estas telas tan largas, enrolladas en palos ahí. Y el llamado Nuevo Testamento, ¿dónde estaba? Aún tenían que pasar muchos años para escribirse. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué se predicaba? ¿Y qué es lo que predicaban? Pero una transmisión oral predicaba. La vivencia de Jesús, que es lo que ha dicho Jaime también, de padres a hijos luego. ¿Y qué dice después? Bueno, es igual. Estoy. Con vosotros hasta el final del tiempo. ¿Quién está? ¿Quién sabe? No es Jesús, el hombre. No es el carpintero que está con ellos. Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, Cristo es el que hablaba por los apóstoles. ¿Eh? Cuando dice busca primero el reino de Dios, queda muy clara la cosa. Las demás cosas vienen por añadidura, el reino de Dios, lo que llevas dentro. todo lo que habéis discutido, si la bondad y el tipo que echa la bomba y tal, y todo eso son enredos tontos de la raza humana, porque cuando falta luz, está todo oscuro. De tener al Cristo, hacia el ser humano, se porta bien en su casa, con la familia, con los amigos, y nunca cogerá un avión con carga de bombas y dirá al otro, no, para ti yo no vengo, ¿eh? Yo soy pacífico, pacifista, lo que queráis, de Cristo. Yo no puedo matar a mi enemigo, porque no tengo enemigo. Yo amo al prójimo y punto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Id y predicad el Evangelio. ¿Qué es este Evangelio? La buena nueva, la noticia que trae Jesús en el pueblo judío ahí. Y la cosa tan sencilla. No era para organizar otra religión. El Evangelio es simplemente esto. Buena nueva, noticia. ¿De qué? Palabras así nuestras de ahora, y hasta podrían liberarles en Mallorquí, han viaje puñetes todas esas religiones, porque están compuestas de unos individuos que solamente tienen estudios de seminario y nada más, y son unos intermediarios de algo que ellos desconocen, que es Dios. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que viene Jesús, el Cristo, por boca de Jesús, y dice, no, por aquí no, por aquí ya no, el velo se rompe, yo soy la luz, la verdad, la vida, id y predicad el Evangelio, pero antes tenéis que tenerlo vosotros dentro. ¿Y qué es este Evangelio? En palabras actuales de ahora mismo, podemos decir, esta seguridad interna, interior, de que estás bien con Dios, punto. Y que no necesitas intermediarios. Por esto ha dicho Cristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuántas veces os he dicho, por mucho que vengáis a las reuniones de casa de Cayetano, porque a través de las casas que hemos vivido, caramba, centenares, miles de personas han desfilado por mi casa. ¿Y qué? Y ha pasado lo mismo que en tiempos de Jesús. Ah, estas son palabras muy fuertes, largo y se ha alargado. Ya te arreglarás. ¿Por qué? Porque cuesta coger la cruz, la cruz de Cristo y llevarla en sí misma. Ahí. ¿Y qué es todo esto? ¿Estar en un convento y se pone la vida ñe? No. Trabaja para vivir. No molestes a nadie. No te hagas rico a costa del prójimo. Deja las religiones. Partidos políticos, deja todo esto. Vive la vida. La vida, que es Cristo mismo, vive la vida. Y cuando tú lo vives, puedes decir a otro, haz lo mismo, te irá bien esto. Y predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No te vayas detrás de otros, hombre, acude a Cristo. Y punto. Físicamente, y ahora que viene el verano, el que quiere tomar un baño en el mar, se va al mar. Tomar un baño de sol, se va a donde hay sol. Y si tiene ganas de comer, ganas de hambre, come. Si tiene sed, bebe. Entonces, si tiene sed de Cristo, de la vida verdadera, de la justicia humana, acude a Cristo, que es el único. Todo lo demás es perder completamente el tiempo. Y sobra la Biblia, y sobra la Torá, y sobra los evangelios escritos, y sobra los libros de toda clase, y sobra todo, incluso estos mensajes, porque esto no es más que para dar una pequeña idea de que acude a Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer, que es la luz de Dios, no hay más. Yo soy la verdad y la vida, y claro, es así. El que me ha creado, que os ha creado, que ha creado el infinito universo, la cosa está clara, es, y tiene que ser así, porque vemos la consecuencia, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno. Somos nosotros que no entendemos la cosa, pero claro, al científico le podríamos decir, caramba, con este tipo que nos ha creado. ¿Te das cuenta cuando abres el físico del cuerpo de un ser humano? Y este cerebro, y este corazón, y los huesos, y la carne, y la sangre, y toda esa combinación, esa cosa tan bien hecha. ¿Quién ha hecho esto? Sabe mucho. Caramba, sí sabe mucho. Y cuando tenemos una chispita de que ayudar, sentimos este cariño, esta cosa, sentimientos de bondad, esto es una pequeña chispa, una pequeña lucecita del gran amor de Dios. Pero Cayetano, y Dios consiente las guerras y consiente las enfermedades, y ¿cuántas veces hemos dicho por allí quiénes somos nosotros, si somos niños delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos dado el ejemplo de un niño o una niña, que tiene 5 o 6 años de edad y ha oído decir al médico que cortará un dedo a su papá? ¿Pero por qué? Este señor, el médico, va a cortar un dedo a mi papá. Yo no lo quiero, y se podrá llorar. Pero el médico, el padre, el niño, la madre, saben que si no le cortamos el dedo, se va la gangrena y tendremos que cortarle la mano. Para que no se gangrene la mano, le cortaremos este dedo. ¡El niño no lo sabe! ¡No lo entiende! Y para entenderlo tendrá que crecer físicamente. Mientras el espíritu no vaya creciendo, ¿cómo podemos entender las maravillas de Dios, de nuestro creador y recreador del infinito universo? Ahí está. Caramba, ahora no vemos el sol, se ha escondido. Está en otra parte y todos están tranquilos, porque sabemos que mañana volverá. ¿Y si no vuelve, qué? Imaginemos el sol que se aleja y nos quedamos aquí helados. O se acerca y nos quema. ¡Caramba, señor! ¡Caramba, maestro! ¡Qué magnífico eres! ¡Qué gran matemático! Porque el universo no es solamente esto. Se trata de millones y millones y trillones y billones, todo lo que queráis decir, de mundos y soles y mucho más grandes que estos y soles y más mundos y venga, y toda esa cosa maravillosa del infinito universo, caramba. Y después aquí 4 pelagatos, como a veces dice Castro, 4 tontos. Vamos a hacerte las cuentas. ¡Ay, que estamos de lejos! Y después, cuando ves todo esto, miras y dices, ay, ¿cuánta razón tenía el Cristo por boca de Jesús? Cuando va uno y dice, maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No está en contra del entierro físico, pero si hay millones y millones de seres humanos que vegetan en la vida, no viven, están muertos. Y muchos cargados de mucho estudio. Y filosofías, ideologías, y estudios bíblicos, y estudios políticos, y qué sé yo cuánto estudio, idiomas y carrera, y venga, están muertos. ¿Qué pasa allí? Y la cosa tan clara y tan sencilla. Y hace 2000 años aquellos iban predicando esto, gritando, porque incluso un día Jesús les llama hijos de trueno. Además, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados, caramba. Y no temáis a los que matan el cuerpo y lo físico, caramba. Ahí. Es fuerte todo esto. Pero si no lo vives, ¿cómo os puede predicarlo a otros? ¿Cuántas veces yo he dicho a sacerdotes católicos, no vayáis por las ramas, no hagáis comedia? Que todo se basa en esto, vivir el Evangelio. Hasta donde puedas. Y después predícalo a los demás. Pero con el ejemplo. Trabaja para comer. No te hagas rico a costa del prójimo. No te tienes que burlarte de Dios y del prójimo. Ahí. Entonces ves que todas las religiones sobran, y sobre todo estas que se fundan en la Biblia. En el llamado Antiguo Testamento, la Torah, se fundan nada menos los judíos. Después los árabes se fundan en el Corán. Y se matan unos a otros cada momento, y lío allí en Israel, en Palestina. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde queda Dios? y las guerras que han organizado católicos y protestantes en el mundo a través de la historia de ellos. Brutal, animalada total, bestial, de un capitalismo asqueroso. Con la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes que están ahí, compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se... Sí, se matan unos a otros y se explotan y venga. Y de entonces, ¿qué? Toneladas y toneladas, miles, millones de toneladas de literatura y libros y más libros y libros y más libros y Nuevos Testamentos y Evangelios y Biblias y sermones. Cuento, enredo. Trata de vivir la bondad, que no es más que esto. La bondad, pero de verdad, la bondad, que es Cristo. Y después, y predica del Evangelio a toda criatura, a los gentiles, a los que les falta aquello de... Porque cuando Cristo ha dicho, yo he venido para los que están enfermos, no para los que están sanos. Y hay millones de seres humanos que están enfermos. Y no me refiero a la enfermedad física. Entonces, ¿qué pasa? ¿Os está clara? ¿O lo tomas o lo dejas? ¿Quieres ser cristiana de Cristo? Sí, entonces busca a Cristo en ti mismo. Y después podrás predicarlo con propiedad. Porque si lo vives, claro. Solamente puede enseñar el inglés una persona que sabe inglés. María Hilda puede enseñarme inglés a mí porque sabe. Yo no sé. Ahí está. Solamente podemos dar lo que tenemos. ¿Cómo vamos a dar la noticia, la buena nueva, el evangelio, si no lo vivimos, si desconocemos por completo la cosa? Y la desconocemos, o la desconocen estos señores, porque todo lo basan en la letra muerta, y la letra mata, es el espíritu que da vida. Por esto hay que entender ahí, y predicad el evangelio, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya hay un poco de mangoneo del Vaticano, pero en la carta que yo envío al Papa, que hay copias de esto que digo, al Papa Católico, tú y los tuyos, los dirigentes, habéis recibido el Espíritu Santo. Porque si no habéis recibido el Espíritu Santo, entonces ¿qué estáis haciendo aquí en el mundo? Y la prueba clara de que no tienen el Espíritu Santo, caramba, caramba, si está clara. Tipos que viven a costa del trabajo de otros, que viven en palacios como el Vaticano, y grandes catedrales, y grandes extensiones de terreno, y casas, casas religiosas, se dicen, conventos, monasterios, ermitas, y dinero, y obras de arte, y venga, esto no es el cristianismo, es una tomadura de pelo. Y cuando viene una persona y dice, yo estoy en contacto con el espíritu tal o cual, o con el ángel, y escribe libros, y empieza a vender libros, y vive del cuento, y deja de trabajar, podéis ponerlos al montón. De los, ¿cómo se dice esto que se pega? ¿Qué se digo yo? Parásitos de estos. Ya está. ¿Qué pasa aquí? Ahora imaginad que vienen a vuestra casa mormones, adventistas, católicos, y sobre todo testigos de Jehová, que son los que más van con la Biblia. ¿Qué pasa aquí? Y les hacéis la pregunta sencilla, leyendo esto. ¿No podía llevarse el llamado Antiguo Testamento que decís vosotros, la Torah? ¿No podía llevarse el Nuevo Testamento para predicar, porque aún tenían que pasar muchos años para componerse el llamado Nuevo Testamento, que lo compuso el Vaticano con cartas de los apóstoles? Y eso lo que hizo allí, quitando y añadiendo, haciendo una ensalada mal hecha. Pero dejando todo esto, decís a estos testigos de Jehová que vengan a casa, y esto qué es. Y me decís, aquellos, el Cristo les envía a predicar con las manos vacías, nada escrito, y vosotros venís aquí cargado de revistas, de folletos, la Biblia, y versículos para allí, versículos para allá. Dejad todo esto, y vosotros, tú, predicando, predícame, a venga, cuéntame cosas. Claro, os dirá cuatro versículos ya aprendido de memoria, los ya han enseñado en la bastóvera ahí, y llegará un momento, y ya no hay más. Es como la cinta, que cuando se acaba la cinta, llevan una cinta en el cerebro, todo está grabado, después aquello se termina, ¿y qué? No hay más. Esto no es Cristo. Esto es lo que decía Miguel, memorizar la cosa. De la escuela. Cuando hace allí el trabajo de que se leyó allí en Chile. Es normal que hay copias por allí. Es normal memorizar. ¿Qué es la escuela? Memorizar la cosa. Pero queda no. ¿Y es? Pero el testigo de Jehová, igual que el católico, el mormón, cualquier persona que ha sido influenciada por la religión y no tiene esa independencia de espíritu, que puede contestar y así, y te puede contestar a eso, diciendo que eran los apóstoles. Que ellos eran especiales. Ese es el gran problema, ¿no? Que Jesús era el Hijo de Dios, que los apóstoles eran los apóstoles. Y le puede decir también, Dios no hace excepción de personas. También es bíblico. Entonces, eso es la religión. Padre, dice Cristo por boca de Jesús, así como tú y yo somos una cosa, que todos estos sean con nosotros una cosa. Entonces, ¿qué pasa con estos testigos de Jehová? O católicos o de otras denominaciones. Que no son una cosa, porque de ser una cosa, no sé, no, ya no hablarían de esto, de si se los apóstoles, si no. Pero te salen con esas, ¿eh? O sea, bien, no, que salgan. Si son católicos les puede decir, y Pedro dice, vosotros también sois piedras. Continuamente puede sacar de la misma Biblia, utilizando la Biblia, si no hay que ver, claro que no. Sí. También cosas que están ahí, de una asociación de personas, esto. Pero. Lo que se les puede decir también es decir, bueno, entonces. Si necesitáis la Biblia, es que no tenéis el Espíritu Santo. Ahí está. Es decir, ¿de qué os sirve bautizaros si no tenéis el Espíritu Santo? ¿Y qué me vais a predicar si no tenéis el Espíritu Santo? ¿Qué hablaban cuando aquello de las lenguas de fuego, lo que salía de ellos? No tenían los rollos ahí y leían los rollos. ¿Por qué hablas con la fraternidad universal? Todos somos hermanos y no se puede salirse de esto. Lo que decía Miguel, de esto de Albania. Bueno, volveré al tema y funcionaré con él. Yo estoy bien tranquilo. No estoy nada nervioso, no estoy nada. Prólogo. Estoy bien tranquilo. O sea, porque sé que hago mi camino. O sea, los demás no sé cómo van. Pero yo sé, francamente, el camino ya. Pues ya, los demás. Yo sé no, yo no soy un chetito. Y yo digo que siento. O sea, y esto va por el. Sí, se sienta mal, que se siente mal él. Será por él que se sienta mal, no por mí. Yo ya hago en mi parte. O sea, Dios me ha dado este camino, tengo que seguirlo. Tanto si gusta a unos como si no gusta a otros. Y esto, lo malo, que voy ahí a esto, digamos. ¿No me entiendes? Porque lo que ha dicho, sí, no importa lo que hay, es que es así. La verdad es esta. La verdad es para... Yo también da los ejemplos. Cada cual nos da ejemplos unos a otros. Porque... Supongo que en tiempo de Jesús los apóstoles también había de unas maneras y de otras. Igual como testigos de Jehová saben que hacen su camino yendo a las clases y por todo. ¿Quién les dice que no hagan su camino aquel? Digamos, ya sé que están mal. Igual que habrá gente aquí en Sudamérica y en la China que harán cursitos en su casa, bíblicos, pero que por detrás, en sus vidas, son perfectos de todo, digamos. Entonces, ¿de qué les sirve tanto estudio, tanta Biblia? Si no actúan de corazón, es eso lo que no entiendo. Porque la mente, la cara, puede cambiar de muchos colores, pero si no actúas interiormente, el otro, el vecino, el prójimo te verá. Y como ya lo sabrá cómo actuar, entonces te lo dirá el otro día. Y es eso lo que voy. Porque las guerras se organizan de esta manera. En pequeña cosa, pero en grande. Lo de Albania está hecho una porquería, vamos a ver. Pero los que cogen las armas son más porquería, con perdón. Porque todo quedará grabado porque les gusta matarse y hacer esta organización. Porque lo que ha dicho Caetano, yo no iba a decir, pero lo ha dicho todo igual. Si no cogieran la rama y dirían, no, a mí no me interesa esto, yo soy pacífico y voy a Cristo y ya está. Pero ¿quién lo dirá? Les gusta organizar guerras, les gusta estar allí con todo aquello. Entonces habrá gente que también le llevan las armas y todo. Entonces, ¿queréis bueno, ellos mismos no se lo han buscado, porque siempre hay barquillos que siempre están por delante que les gusta esto. Pero entre nosotros, yo no voy más adelante, yo veo cómo actúa unos aparte de una manera o de otra. Entre nosotros también actuamos más cuidadosos. A veces no nos podemos ver, a veces hacemos cosas raras, y ¿por qué? Pues es un Cristo interior de cada uno. El Cristo interior, pues entonces, perdona, Señor, pero nos falta mucho para avanzar. Sabemos mucho de estudios, sabemos muchas cosas del Cristo, pero desde luego, interiormente, ¿cómo está el mundo? A mí me importa poco. ¿Cómo está? Porque siempre está mal. El último mensaje de Cristo... Esto es para hacer reflexión a las personas. En un momento terminaré. Y tanto me da, si, y ahora voy a mí personalmente, si uno le gusta o no le gusta tener aquí, digamos. O sea, ya hago personalmente, digamos, ¿eh? Porque yo no hago nada raro, ni poco cosas raras, ni digo cosas raras, digamos. Yo lo único que he dicho es que los pobres, y muchas veces lo oigo, es que son como atontados, subnormales y todo esto. Y van a ser, son como ignorantes, que no saben perfectamente lo que hacen. Pero otros sí que sabrán perfectamente lo que hacen. Entonces no podemos calificar a uno y a otro, porque si no... Entonces los testigos de Jehová los califican de una manera, los mormones de otra. Entonces yo me voy con esto, como voy con aquellos, y seguimos igual. El camino es... Lo que pasa es que no me interesa, porque ya hay negocio organizado en todos estos sitios. Claro, si no hay negocio organizado, pero luego hay que ver a las personas, cómo actúan, de qué manera, y para saber lo que ha dicho Castro también, y aquí entro en esto. Yo por eso lo escuchaba, y todo lo que decís, está bien. Pero, ¿por qué actuamos? O a mí personalmente se actúa de esta manera. Yo no puedo cambiar. Yo sé, Dios me ha fabricado, sí, y él sabrá por qué es. Yo no puedo discutir con el jefe. El jefe es el que manda y ya está. Pero quiero decir que yo puedo seguir el camino que me toca. Y quiero seguirlo. Y como tendré cartas y cosas que llevar, pues seguiré igualmente. Tanto si vengo de una manera como si vengo de otra, pues será igual. O sea que yo estoy en este camino y me gusta hacerlo. O sea que... que pasa, y él sabrá por qué razones me ha puesto aquí. Yo no voy tan profundo, pero hay que analizar las cosas por tiempo, ¿no? Digamos. Pero Cristo dice, perdona, el último mensaje de Cristo es, perdónales porque no saben lo que hacen. Este es el último mensaje. Entonces, si tú perdonas... Por la mañana sabemos qué hacen, por la noche también, que sabemos qué hacen. Pero yo digo lo que dijo él. Él dijo, perdónales que no saben lo que hacen. Entonces, si tú los perdonas, te da una vibración positiva de fraternidad. Y eso, al fin y al cabo... Perdona. Pero que no te den a ti, porque tú no querrás perdonar al otro que te dé. Aquí está el secreto. Hay que perdonar de corazón. Tú a lo mejor perdonarás. Pero a lo mejor no perdonarás. Pero hay que dar ejemplo, por su... No hay que dar ejemplo. Por tus frutos será reconocido, exacto. Pero con el perdón y olvidarte de las cosas que te hacen. Es malo, pero hay que hacerlo, y luego cuando lo haces, te vienen las recompensas. Es ese paso de valentía, de coraje. Es el coraje de decir... Tú lo haces. Sí. Yo te viene y te lo hace, y tú sigues haciendo. Es lo mismo de dar la otra mejilla, pero no es dar la otra mejilla, sino si tú estás mal, coge la revancha, y si me quieres pegar, me pegas. Que yo lo pueda aguantar. No, porque yo no soy de esto. Te da esa fortaleza. No soy de esta clase, yo no soy persona. Pero gafe el mensaje que te va a donar. O cuando Jesús le da el mensaje, va a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como el mundo no sabe lo que hace, porque yo insisto, comen carne la primera droga que te... Yo creo que sí que saben lo que hace mucho. No saben. ¿Les gusta actuar de esta manera? Mira, te daré un ejemplo que me dijo mi marido ayer. Mi marido ya te dice que es un explotador. Oye, estamos arruinados. Y me dice ayer, mientras cenaba, ahora he pensado, tengo tres hijas, una de 23, una de 22 y una de 21, que me podrían dar 15.000 pesetas cada una para salvar una finca que tengo. Cada mes. ¿Tú qué encuentras? Es que no se da cuenta él que tienen, son independientes, viven su vida, y él por salvar una finca, porque luego la podrá a lo mejor vender. Yo digo, mira, déjalas tranquilas, si tengo que ponerme a trabajar y te doy todo el dinero para que tú salves esta finca. Es que él no sabe lo que pide. O sea, hay personas que son así de tontas. Y es una droga que tiene, y es droga de los negocios, es droga del tabaco, y te hacen una comedura de coco, que la gente, el cuerpo está manipulado y no piensas. Son esas cortinas del mundo. Entonces, la gente que podemos más o menos ver las cosas claras, pues claro, te vas apartando, pero... Sí, pero la gente no te apartas de dar... Dan amor, de lo que tú dices, ¿no? Pero por otro lado, hace negocio por otras partes, ¿no? Entonces ya no le dan amor. ya está. ¿Quién me va a situar en medio? O sea que... No, lo digo por ti, lo digo por otro. Pero es que hay que empezar. Mucho buena cara, qué bien. Los sacerdotes están viendo mucho amor, mucho amor, muy buena... No, donamos, y por detrás, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Está hecho polvo porque se ríe todos los otros. Entonces, ¿dónde está el amor? Igual que estos que han salido por la tele, capellanes políticos y luego una red de pornografía por la noche. ¡Oh, mira! ¿Y esto qué es? ¡Oh, mira! No, cambia yo olvido, a mí no me interesa, cambia pero tú. Hay que ver las personas. Cambias tú, cambia el mundo. Es que no lo da. Yo he cambiado. Yo he cambiado. Son 22 meses y yo he cambiado. Así. Cambia tú y verás la recompensa que te da. Yo ya estoy cambiado, yo ya soy así. No, ¿por qué no te olvidas de que hay los curas, que hay... yo lo veo, que pero antes, no que me hay lo veo. Acuérdate, que te pisa. Acuérdate de los pisos de Cayetano, ¿eh? Exacto. Nunca has llegado, ¿eh? Nunca se llega, yo tampoco he llegado. Yo, no me siento yo creo que más o menos voy bien, pero espérate. Pero si no te olvidas que siempre tienes yo, uno yo que lo te que pisa. Digo es que no voy por el mundo. Que si el mundo hace a lo mejor meditación o hace otras cosas. Yo no, no me interesa. Si una cosa no va bien, dinero, o si no te gusta, no lo hagas. Te va a perjudicar de todas maneras. Uno, porque dos no. No, pero es esto. El mundo sí, te dice, no, es que. La sociedad, como es, como deja la sociedad en paz y trabaja y camina tú mismo. Deja, de todas maneras, te van a joder de un sitio o de otro, de todas maneras. O sea que si tú no vas hacia el Cristo que toca, si de una manera o de otra, entonces todo el mundo es bien vivable para. Y yo no quiero dejarme de un lado y de otro, pero veo que si todo está hecho mal o lo hacen mal, porque tengo que seguir yo esto. Y meterme dentro porque si no es. Si mi carácter ya no va con esto, o sea, ya va con el Cristo, ya lo lleva impreso, digamos. Estamos hablando de lo mismo, Juan. Yo creo que me está diciendo lo mismo. No, estamos, bueno, parece que estamos hablando, pero no hay diferencia de aquí. Porque... No, sí, se va casi. Hay mucha gente que hace el bien, o parece que hace el bien, y no hace tan el bien, digamos. Por detrás luego salen cosas, dice, y con esto he hecho bien. Ya está, eso ya por la gente. No, pero lo dejo pasar. Pero tú que andas también, tú me crees. No vives en Molinar. Oye, yo quiero decirle un detalle, un ejemplo. Yo he hecho yoga, estaba en Chile, y estoy perfecto. Estábamos con la familia y estábamos viendo un vídeo que yo le había firmado a mi hermano cuando vino a ver a Cayetano, el año pasado, ¿no? Entonces no lo habían visto la familia. Y de repente sale Cayetano, era un vídeo de todo, ¿no? Y de repente sale Cayetano hablando, diciéndole a mi hermano que hay que portarse bien en la vida, y nada más, y así de sencillo, le dice a mi hermano Javier, que estaba juntado ahí. Y salta mi hermana Mónica y dice, uy, ahora sí que me ha gustado lo que dijo. Fíjate qué fácil me lo ha puesto, dice, qué claro me lo ha dicho. Yo cuando vaya a España, porque ahora viene a final de mayo, y voy a ver a Cayetano, porque es que me ha gustado lo que ha dicho. Con lo sencillo que me lo puso, portarse bien en la vida, ya está todo, no hay más. Claro, que va a portarse bien en la vida, nada, eso no hay más problema, no hay más nada. Está todo arreglado. Ahí está el mensaje. Y la cosa es sencillo. Es lo que decíamos. No es saludar al enemigo, saludar al amigo, decirle cómo va, es hablarle. Para no hablar de sus contratos, sus contratos. No, control, para estar tranquilo. Tú ya, si ya vas no estás una cosa con otra. O tiene las fincas o bien. Entonces ya no encontramos la tranquilidad, ¿eh? No, si estás pendiente no de que ese vecino come langosta y si venga con los coches y yo como pan con aceite, es que has de estar feliz. Comiendo con lo que quieras, estar pendiente de lo otro, porque no comes ni dejar comer. Tienes que estar allí, siento feliz. Allí en Egipto ya había gente, no solamente los hebreos, sino de Egipto mismo, ya, que buscaban a Dios, el Espíritu, trataban de ponerse en contacto con este Dios universal que nadie ha visto jamás. Y después, aquellas cosas que sentían, aquellos sentimientos, aquella bondad que diremos, la iban predicando. Y vemos en toda la historia después, ya los hebreos, aquel Dios, y después van y fundan la nación ahí en el desierto, pero aparte de los sacerdotes y de los vividores, de los que hacían guerras, había los profetas, los mandamientos de Dios ahí escritos por Moisés y tal, pero profetas. Después viene Jesús de Nazaret. Antes de Jesús tenemos el caso de Siddhartha, que encuentra la luz, la iluminación, y le llama Buda, pasa el tiempo hasta hoy. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, el Espíritu. Y cuando ha leído a Tito de que y estoy con vosotros hasta el fin del mundo, es como una expresión de decir, pues eternamente, siempre. Entonces, la cosa es muy sencilla. Ha dicho dos veces, o tres, el último mensaje de Cristo, Padre, perdónalos. No, no es el último, es uno de tantos. Porque Cristo está presente siempre a través del ser humano. Y la pregunta sencilla es, ¿qué yo puedo haceros a vosotros y vosotros a mí? Porque yo digo, Papa este, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Cristo? Ahora, ¿dónde está tu mensaje? Ahora, mi mensaje, lo he dicho tantas veces, bueno, en toda mi vida, la bondad. ¿Qué bondad? Punto. Sin bondad, que es el Cristo y que es la luz, no puedes hacer nada. Pero la bondad del Cristo, ¿no? Aquello de daré la limosnita, no te pegaré una patada porque no quiero hacerte daño, no, no. Tener la luz en Cristo, continuamente practicas, vives aquella bondad. No hay más. La bondad. Sobran todas las religiones, sobran los estudios, sobra la Biblia, sobra todo. Y entonces, este es el mensaje. Ahora, que os da Cayetano. Pero no es Cayetano, es el mismo Espíritu, el Cristo, que estaba en Jesús, que estaba en los apóstoles, que estaba antes de Jesús, que estaba en Siddhartha, que estaba en Moisés, o los profetas, que estaba, quién sabe, a los principios de la humanidad, donde estaba aquel Cristo, que entonces seguramente no sabía nada de nombres y palabras, sino aquellos sentimientos que a lo mejor aquel ser humano se arrodillaba frente a una puesta de sol, quién sabe, pero aquellos sentimientos de bondad, de espiritualidad, y a través del tiempo, a través de la historia humana. ¿Dónde está vuestro mensaje? ¿Ahí? O, si queréis, ¿dónde está nuestro mensaje? ¡Ahora! ¿De Cristo? ¡Ahora! Ahí está. Que es lo que a veces hemos dicho, si no cambias tú, no cambia nada. Después han copiado estos del Vaticano y han puesto para ganar dinero. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú, pero ¿cómo cambiar? Dando dinero para enviar ahí a hacer esto y lo otro. Y emplean las palabras bonitas de los que recibimos el mensaje. Porque esto de salir por la televisión, este buen señor del Vaticano, hace 2 años me parece que... Dice, y porque este cristianismo primitivo, aquella gente vino a decir una cosa así, aquel cristianismo pobre de... ¿Cómo? No dices, esto es hipocresía, esto es falsedad. ¿Ahora qué haces tú? Ahí está la cosa. ¿Ahora qué haces tú? He leído este libro, ay, qué hermoso libro. He leído los evangelios, ¡ay, qué bueno es esto! La vida de Francisco de Asís, ¡ay! Y los libros quedan ahí en la estantería. ¿Y ahora qué? No, ahora tengo que dedicarme a ganar duros. ¡Venga, dinero, tierras, casas! Y que caiga quien caiga, pero en el sentido de que no tienes trabajo, pues muérete. No tienes comida, mira, si me sobra algo te daré un plato de sopa, pero nada más, ¡venga, la lucha! Pero tú qué haces, ¿dónde está lo tuyo de Cristo? Pero no lo tuyo en el sentido de estas filosofías tontas de querer arreglar la cosa. Nosotros no tenemos que arreglar el mundo. Tenemos que arreglarnos primero a nosotros mismos y después si hay tiempo de decir a los demás que hagan lo mismo. Id y predicad el Evangelio. Es decir, decid a los demás que no tienen que seguirnos a nosotros, sino que hagan lo mismo que nosotros que hemos buscado al Cristo. Esto es la verdad. quieres agua pura y limpia, te vas al manantial, caramba. Donde cae el agua de la montaña, no vayas a las aguas sucias de abajo. Este es el camino. Dirigir es lo que decía José una vez. Somos maestros y alumnos al mismo tiempo, y claro que sí. ¿Dónde está el manantial? ¿De tal sitio? Ahí, venga. Y no vengas detrás de mí. Ahí tienes que ir. Busca primeramente el reino de Dios, que es el Cristo dentro de uno. Y no es necesario saber leer ni escribir. Porque muchos, cuando Jesús les dijo id y predicad, muchos de estos no sabían leer ni escribir. Y entonces, ¿qué tenían que predicar? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Es como Pilatos dice a Jesús, la verdad, la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo tenía delante. El ser humano, sencillo, pobre, que trabaja para comer y predica la bondad. ¡Esa es la verdad! Y la tenía delante Pilatos. Millones y millones de Pilatos buscan la verdad. ¿Dónde? Las religiones, los partidos políticos, en el dinero. Ah, la cosa está clara. Y la próxima dicen que será en casa de María Gilda, ¿no es así? Sí. Y ahí es María Gilda del que tanto te hablé. Aquí tenemos a dos mujeres vegetarianas. Yo me lavo las manos, ¿eh? Como Pilatos. La alimentación. Ya os arreglaré con su trato. No, yo no soy vegetariana ni alimentación. Yo soy un espíritu vegetariano. Que tengo este cuerpo que considero, por decisión propia, por experiencia propia, que me ha ido bien a la alimentación de esa manera. Pero yo le considero espíritu. No, ahora María, en el plan físico. Tiene un cuerpecillo de alimentar. Ahora está encarnada. O sea que... No, no me metáis, María, no me metáis a mí en medio, ¿eh? Yo me retiro. Vosotras dos, porque yo me gusta lo de gambas. Y a ti y a las gambas. Pero yo, donde el pinche cante, la carne de sangre caliente. ¿Mm? Yo voy a comer la carne de sangre caliente. Entonces la carne de tiburón, que es la carne fría. Mamífero no, mamífero que no. Tiburón, sí. ¿No te parece tiburón, un poco? A mí me gusta. ¿No? ¿No parece un poco egoísta el hecho? No, no me refiero a la palabra en sí. Cuando dices que primero hay que salvarse uno mismo, el cambio empieza por uno mismo. Salvarse. Es que has dicho, no hemos venido a salvar el mundo. Por supuesto que no se ha venido a salvar el mundo. ¿Entiendes? Son palabras. Porque el único que tiene que salvarnos es Dios. Ya lo sé, y no salvarnos porque no hay ninguna condenación. No, yo me refiero a la cosa. Pero no nos enredemos con palabras porque siempre estaríamos con las mismas. Madre mía, las palabras. Pero las palabras. Si tú no estás bien, ¿cómo puedes ir? Pero eso, es que en toda mi vida, lo único que me ha gustado un poco ha sido la sobrasada. Y el sucre, el sucre. Pero el toro, el cerdo, bueno, tanto, cordero y todo eso, no, nunca. Ni conejo, no he podido ni siquiera el olor, no. Esto de toda mi vida. Claro, soy más vegetariano que carnívoro, pero la cosa es clara. Es lo mismo, significa lo mismo, así que esta persona. Este otro Andrés, dos. Con las palabras. Madre mía, he visto. Oiga, de Tarú. Aquí lo dice la palabra de Juana. Ahí una. Donde pega el ataque masivo de bombardes. Con las. Funciona. Las bienaventuranzas. De. De Juana, no, de. De Mateo, ¿no? Bueno. En la bienaventuranza. Mateo. Sí, Mateo. A ver, hay una cosa que... Capítulo 5, me parece que es. Estaba... Mientras lo encuentras, yo voy a leer una cosa que antes se ha quedado en tintero. Una noticia de la última hora, muy cortita, solamente los titulares. El primer astronauta español que estaba en el espacio. Dice, ha venido a una conferencia, vino hace unos días. Si todos viéramos la Tierra desde el espacio, se acabarían las guerras. Y dice más... He descubierto la existencia en el universo de un ser todopoderoso, el gran creador. Y dice... afirmó sentirse tan impresionado a raíz de aquel viaje que si tuviera la oportunidad de viajar al espacio con los presidentes y líderes de todos los países del mundo, seguro que cesarían inmediatamente toda la guerra. Y esa es la de baja del ejército, aunque empieza a dar la afirmación, no quiere militar. Siguiente. ¿Qué altura? 250 kilómetros. ¿Eh? 250 kilómetros. ¿De altura? Sí. Oye, hasta el espacio, ya pensaba que era menos. ¿Sabes cuántos son 250 kilómetros para arriba? Si un avión va a 10.000 metros. Lo mismo que para abajo. La una vez va a 10.000 metros y mira ya la altura. Me parecen pocos, ¿eh? Porque 250 kilómetros, yo que sé, de aquí a la península ya... No, ni me. Es cuando Jesús está dando el sermón de la montaña, que después empieza a hablar sobre las leyes, según qué leyes que tienen los judíos, y él dice que él no ha venido a abrogar la ley, sino cumplirla, ¿no? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Que me ha parecido bastante en un momento dado del mensaje, porque lo que he dicho al principio, es normal que Jesús dijera que no, de cierto os digo que hasta que perezca el cielo, o sea, hasta que al final venga el final de los tiempos, que es una expresión, porque tú mismo dices, no hay final. Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Hablando de la ley de Dios. Ha hecho. La ley de la justicia. Si no se ha puesto la justicia en marcha, es normal que dice, que diga, hasta que todas las, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si ya eso se lo estaba diciendo casi casi a los fariseos, que apoyaban la ley pero no hacían, o sea, predicaban pero no hacían, que es lo de siempre, es la historia de la humanidad, que se predica amor pero no se practica, que se predica justicia pero no se practica. Entonces claro, a mí me da la impresión de que Jesús dice, ¿cómo? Hasta que no se practique la justicia, hasta que no se viva en armonía, en amor, claro que no va a pasar el final. Es que la ley no vendrá ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Pero la ley, hasta que todas estas cosas sean hechas, no vendrá nada más. La ley no tiene que ser abordada. Es que la ley es una ley de mínimos. Partir de ahí, hay más. Ahí está. Pero no es por qué abrogarla, porque es lo básico, lo mínimo. Es una ley de comportamientos básicos de convivencia humana. Entonces, a partir de ahí luego, hay más cosas. Claro, ¿cómo vas a abrogar si eso es lo mínimo? Y cuando ya empiezas a más, ya eso lo cumples, pero ya como... ¿cómo se dice? Por inercia, porque es lo que toca. Y después te dice dos versículos más adelante, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino. Es que es normal. La ley es la ley de Dios. Pero no es la que se predica desde las iglesias. Y les decía a la gente, si no ponéis en marcha vosotros la ley y es mayor que lo que esto hace, que no hacen nada, entonces... no entraréis, no veréis nada.